Y en esta me imagino que fuera el día de mi primera comunión. Hecha en el, debajo del cerezal, que eso, este día es un cerezal que teníamos en el patio. En el patio que está justo detrás de la casa. Que ahora está vallado enterito, pero en aquella pues está vallado enterito y con una edificación detrás. Antes simplemente era la casa y el patio. El patio de juegos, un sitio donde jugábamos nosotros de pequeñitos muchas veces para... Pues si pasaba un coche te pillaba, aunque había muy poquitos coches, pero bueno. Nosotros nos hemos criado en la calle muchas veces, muchos de los hermanos. Quitando a mi hermano pequeño que le atropelló un coche, que le pasaba alguna vez a los niños porque siempre te criabas suelto, no estaba todo el día tu padre encima de ti, bueno, pues andabas en bici por ahí, corriendo, y bueno, pues alguna vez podía haber algún problema, pero no es lo mismo como los chiquillos de ahora que tienes muchísimo más cuidado de aquella, pues vivías de otra manera, no te criabas de otra manera. Y eso es, no sé. 76. Recuerdo el día que se murió Franco, no se me olvida nunca. Que era noviembre, además, 20 de noviembre. Claro, el motivo de alegría, por supuesto, no por Franco, que tampoco entendíamos muy bien ni quién era Franco. Se supone que era el que mandaba el jefe del Estado, pero no sabía lo que representaba. Simplemente que no había escuela. Durante varios días no hubo escuela y eso era lo mejor que podía pasar. Y además matamos el gocho aquel día. Matamos al cerdo. Nosotros hacíamos como cada casa se hacía matanza de cerdo. Y de aquel día matamos el gocho y, hostia, puta madre, de matar el gocho, pero un día... cojonudo.